12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 197 de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias, un espacio de radio diseñado para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Falta muy poco para esa edición número 200. Ya hace algunas semanas te propusimos ideas. ¿Qué podemos hacer para conmemorar la edición número 200 de Galaxias y Centellas en esta emisora? Será el 5 de mayo. Aún estamos abiertos ese concurso de ideas para saber, para que nos propongas qué podemos hacer ese domingo de mayo. Puedes escribirnos y sugerirnos ideas al correo electrónico de este programa, oyentes@galaxiasycentellas.com, y también lo puedes hacer a través de las redes sociales, en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Y si lo que quieres es escuchar este programa fuera de nuestro horario habitual de los domingos, lo puedes hacer cuando y donde quieras a través de varias vías. La más directa, la página web de esta casa, rtvc.es. Pero también puedes descargar nuestros podcasts en iTunes y también a través de Misterios de la Ciencia en iVoox. En julio del pasado año, la noticia del descubrimiento del bosón de Higgs dio la vuelta al mundo. Por primera vez, un descubrimiento de este tipo ocupaba las portadas de los principales medios de comunicación. Aunque, sinceramente, no sabíamos muy bien de lo que estábamos hablando, ya que se trata de una de las áreas más complicadas de la física, todos entendimos automáticamente que era una noticia de las más importantes del siglo. Pero el Centro Europeo de Física de Partículas no ha dejado de trabajar. Hace una semana más o menos comunicaba que, después de repasar cientos y miles de cálculos, definitivamente el bosón de Higgs es una realidad. Hoy hablaremos con un científico de este centro de investigación sobre cómo se estudia el interior del átomo. Luego hablaremos de energía, de cómo el uso de la energía puede cambiar la historia de un pueblo. Hablaremos con la autora del libro Sol, Petróleo, Viento, una historia de la energía en Canarias, para conocer cómo hemos evolucionado tecnológicamente gracias a la energía que utilizamos desde la época prehispánica hasta el reciente boom de las energías renovables. También Naina Martínez responderá a dos grandes preguntas muy cotidianas. Hoy nos propone dos preguntas que les adelanto para que vayan pensando. ¿Tienen los gérmenes gérmenes? Y la segunda, ¿por qué hacemos achú cuando estornudamos? Y como siempre, reservaremos nuestro último tramo del programa a la tecnología. Gregorio Lafuente nos hablará de fotos desde el espacio. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que los pájaros cantan más en las ciudades? Según un estudio del CSIC, los pájaros urbanos intentan compensar los efectos negativos del ruido de la ciudad dedicando más tiempo del acostumbrado a la actividad del canto. El interior de la materia ha sido un tema que siempre ha intrigado al ser humano desde tiempos de Demócrito. Pero relativamente, hasta hace relativamente poco, el hombre no tenía la posibilidad de observar qué pasaba en el interior de los átomos, porque había una barrera tecnológica. Esa barrera tecnológica la ha roto, entre otros, el gran acelerador de hadrones. una persona que lo conoce bien, esta super máquina, es Javier Santaolalla, investigador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que nos escucha desde nuestros estudios en Las Palmas de Gran Canaria. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer, una vez más, tenerte con nosotros para hablar del interior de la materia. Un tema que se nos antoja complejo, y de hecho lo es, pero con tu ayuda lo vamos a hacer realmente sencillo. Bueno, el hallazgo del bosón de Higgs, como dije, fue uno de los grandes descubrimientos del siglo. Pero, ¿por qué esa importancia? Todos intuíamos que era muy importante, pero ¿por qué realmente era muy importante o fue muy importante descubrir esa partícula? Bueno, hay dos motivos muy importantes por los cuales este resultado ha sido tan impactante. En primer lugar, porque lleva 40 años intentando encontrarse. Así que imagínense algo que llevan 40 años buscando, simplemente por encontrarlo ya es importante por sí, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que sí. Ese es el primer motivo, que, bueno, quizás es un poquito menos científico. Lo que sí es cierto que desde el punto de vista científico es la última partícula por encontrar de un modelo que lleva pues todo el siglo pasado y el presente siglo XXI en desarrollo, y esta partícula cierra ese modelo. Su importancia está en tanto pues en que da validez a este modelo y le permite, como digo, concluir la formalidad que supone este modelo. Le da validez y a la vez lo, de alguna forma, lo cierra. Después del anuncio en julio del CERN, pues hasta ese momento el CERN no ha parado. Ahora ha reconfirmado la noticia. Háblanos de esa búsqueda de tantos años. ¿Cómo se descubre? Porque se anuncia con un 99,999% de certeza, pero ahora, de un año después, se ha confirmado casi al 100%. ¿Cuál ha sido la historia de esa búsqueda? Bueno, lo que se ha hecho en marzo de este año ha sido dar un paso más. Lo que se dijo en julio pasado es que se había descubierto una partícula de tipo bosónico, pero sin dar más detalles porque la falta de datos pues no permitía ir más allá. Entonces, desde un punto de vista cauteloso, los científicos se quedaron allí. Es cierto que, bueno, era un secreto a gritos que todo el mundo pensaba que esa partícula era el bosón de Higgs, pero no fue hasta marzo de este año que finalmente se dio nombre a esa partícula que se había encontrado y se dijo que efectivamente era el bosón de Higgs. Hay que andar con mucha cautela en el mundo científico para no dar titulares que no son ciertos. Entonces, lo que se ha hecho básicamente es primero encontrar una partícula que fue, de tipo bosónico, y luego, a lo largo de estos meses, desde julio hasta ahora, lo que se ha hecho es ir acumulando más datos, estudiando la partícula con más detalle para ver si todas las medidas y todos los datos que tenemos de ella concuerdan con lo esperado de un bosón de Higgs. Finalmente, la evidencia ha sido tal que, a pesar de toda precaución que los científicos tenemos, era inevitable decir que sí, que esta partícula es exactamente la que estamos buscando, porque todas las propiedades cuadran con esta partícula. Y sí que son cautos, porque esperaron a tener una certeza del 99,999%. Sí. Vamos, yo en el 80% lo hubiese dicho ya, ¿eh? Es que hay una cosa que la gente de fuera no ve, y es que estamos hablando de un experimento en el que trabaja una gran cantidad de gente y se está utilizando una tecnología que es puntera en muchos sentidos. Y el número de canales de lectura, cables, circuitos electrónicos es inimaginable. Si una vez estás dentro, lo puedes ver y trabajas, te das cuenta de lo fácil que es cometer un error. Un 80% no significa que de cada 5 o 4 veces sale. Un 80% significa que, bueno, que dentro de lo que tú has sacado, es decir, teniendo en cuenta la posibilidad de que tú te puedas equivocar también. Es decir, a ese 80% habría que sumarle el error que puedes cometer tú, la probabilidad de que te hayas equivocado, que en ciencia no somos todos perfectos y que efectivamente puede haber un sistema tan complejo, una persona puede meter la pata. Entonces, bueno, básicamente un 99,99999% no significa una seguridad plena, sino que tus datos, si son correctos, entonces sí es casi seguro, pero siempre hay una incertidumbre que puedas estar metiendo la pata. La física ha sido capaz de detectar, observar, pues, átomos compuestos por neutrones, electrones, protones, incluso ha detectado los esquivos neutrinos, pero ese bosón de Higgs, esa partícula, le ha costado muchísimo. Incluso han tenido que diseñar casi una máquina ad hoc para esto. ¿Por qué era tan esquivo esta partícula? ¿Qué lo hacía compleja? Siendo tan fundamental también, ¿no? Le daba masa al resto de materia, ¿no? Sí, bueno, la propia partícula, la verdad es que sus propiedades hacían muy difícil poder encontrarla. En primer lugar, tiene una grandísima masa. Para que te puedas dar cuenta cuánto complica eso, la obtención de esta partícula, sabemos que de alguna forma la masa se conserva, la energía se conserva. No puedes crear masa si no aportas la energía suficiente. Uh-huh. Tener una alta masa implica que requiere una alta energía de colisión. Entonces, si no colisionas con muchísima energía, esa partícula no va a aparecer, porque tú no puedes comprar duros a 4 pesetas, y si no tienes la energía, no pones en juego la energía suficiente, ese bosón no va a aparecer, porque no puede crearse si no se ha hecho el aporte energético suficiente. Entonces necesitamos un aparato que fuera capaz de producirlo, y producirlo en grandes cantidades, porque para detectar este bosón, hay unos procesos muy delicados para la obtención del bosón. El bosón, según se crea, se desintegra, y su obtención se produce a través de métodos indirectos. Si no generas una gran cantidad de bosones, esos métodos indirectos no van a funcionar y tú nunca vas a ver tu bosón de Higgs. Es, por tanto, un proceso muy muy delicado, y se puede decir que ha sido un auténtico récord y desafío haberlo conseguido en tan poco tiempo, en 3 años de colisiones. Javier, has nombrado la palabra mágica en todo este mundo de los colisionadores, que es la energía. Es muy importante suministrar energía. De hecho, lo que diferencia a este acelerador de partículas de otros, que hay en Japón, en Estados Unidos, es la capacidad de insuflar energía, ¿no?, para provocar esas colisiones. ¿Cómo de importante es ese suministro de energía y cómo lo hacen? Bueno, uno de los motivos por los que es tan importante lo acabo de justificar. Realmente, a la hora de producir masa, esa masa que se produce va a depender de la energía de la colisión. Hay una ecuación muy importante, que es la de Einstein, E igual a mc cuadrado, que nos dice la energía de un determinado de una determinada masa. Pues si tú no consigues esa energía para esa determinada masa, tú nunca vas a poder crear esa partícula en concreto. Entonces, tienes que, de alguna forma, dar esa energía al sistema para que se pueda crear ese tipo de partículas. Esa es la mayor dificultad a la hora de poder crear una partícula tan masiva. No me gustaría tener que pagar la factura de luz. Debería ser interesante, bueno, ¿verdad? Es cierto, bueno, se pueden decir varias cosas al respecto, porque es cierto que es un gran consumo de energía. También es cierto que el sistema es tan optimizado que se consume lo mismo en este acelerador de partículas que en el anterior de los años 80. Así que se ha optimizado tanto que, aunque hemos dado un paso de energía muy grande, es decir, en energía de colisión, aún así la energía consumida de la factura eléctrica es del mismo orden. De todas maneras, incluso fíjense lo grande que es, que en invierno se tiende a apagar el acelerador porque la factura suele ser más cara. Madre mía. Me gustaría que nos explicaras cómo funciona un acelerador de partículas. Ya intuimos por el nombre que es un lugar donde se aceleran cosas, se aceleran partículas, pero y donde las hacen chocar unas con otras. Pero, ¿cómo se dirigen esas partículas? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se hacen colisionar? Pues los conceptos básicos que hay detrás de la colisión de partículas, la suerte de todos nosotros es que son bastante sencillos. La aplicación ya puedo decir que es muy compleja, y toda la tecnología que hay detrás es muy difícil de entender, pero lo básico, la parte más sencilla de esto, es realmente fácil de entender. Lo que se utiliza es un campo eléctrico como una especie de pila. Imagínense una pila como las de casa, que tiene un polo positivo y un polo negativo. Eso lo que hará es que la partícula de polaridad positiva va a ir del polo positivo al polo negativo acelerándose en línea recta. Es lo que se hace con un circuito eléctrico normal y corriente. Uh-huh. Una vez la partícula llega a la polaridad contraria, acelerada, se le hace girar con campos magnéticos para volver al principio y volver a ser acelerada. Es decir, utilizamos un circuito cerrado en el cual un pequeño tramo es para la aceleración, el resto del circuito es básicamente para volver a la etapa inicial. Es una aceleración por fases. Y así vamos obteniendo cada vez más energía, hasta que tenemos la energía final, que es la cuando ya comenzamos a colisionar. Claro, cada tramo le da un empujoncito, otro... Efectivamente, son pataditas. y va y acelerando. Y lo hacemos en fases. El LHC, que es el acelerador más grande, no es el único acelerador de este proyecto. Los protones ya llegan al LHC muy acelerados, con muchísima energía. Antes, hasta 5 aceleradores son utilizados para que el protón vaya adquiriendo energía y llegue ya al LHC con una alta velocidad. Cuando nos muestran los resultados de esas investigaciones, cuando nos muestran el registro de un bosón de Higgs de forma gráfica, vemos pues en un fondo negro trazas de colores, miles de trazas de colores en espirales, rectas, curvas, y evidentemente es muy bonito para un medio de comunicación poner esa imagen, pero no entendemos muy bien qué estamos viendo. ¿Qué significan esas rayas de colores, esos círculos, esas curvas? Bueno, habrá que ver en concreto a cuál se están refiriendo. Pero básicamente las gráficas del bosón de Higgs lo que hacen es comparar tu modelo teórico con lo que tú ves en el laboratorio. Realmente lo que se hace es se coge un sistema capaz de generar la teoría física que utilizamos, que es el modelo estándar, y se genera con un método que se llama Monte Carlo. A través de números aleatorios se reproduce la realidad según tú crees que es la realidad. Entonces tú lanzas tu simulación y haces colisiones ficticias, reproduciendo eso que tú crees que es el mundo. Y luego vas al mundo y miras y lo comparas. En caso de que lo que tú estás observando en tu experimento no cuadre con lo que tú esperabas con tu simulador de colisiones, entonces estás observando algo que tú no esperabas. Eso es un descubrimiento. Algo que también me llama poderosamente la atención es la capacidad que tienen ustedes, los investigadores de este centro, para medir tiempo. Porque claro, en las clases de física del instituto, pues vamos a dejar caer esta bola por este plano inclinado y con un cronómetro en la mano, pues medía un segundo, dos, tres, cuatro segundos. Pero cuando hablamos de esas velocidades, hay que tener una capacidad de gestionar el tiempo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede cronometrar esos tiempos que son luego vitales para saber qué estamos viendo? Bueno, muchas veces los tiempos no se miden de forma directa. Es decir, no utilizas una escala temporal para medir un tiempo, sino que lo haces de forma indirecta. Utilizas otro parámetro que sea más fácil de medir y al que refieres a través de una ecuación. Si, por ejemplo, hay tiempos como tiempos de desintegración que son muy, muy, muy pequeños, y obviamente no puedes utilizar un cronómetro para calcular un tiempo así. Entonces recurres a, por ejemplo, alguna magnitud que esté relacionada. Como por ejemplo, bueno, no lo van a entender porque es con técnica, para las técnicas, la anchura de desintegración de la resonancia. Tú mides eso y con eso puedes tener una idea del tiempo de desintegración a través de una ecuación. Entonces básicamente mides una propiedad que sea más visible, que puedas contar con ver con tus ojos o contar con una regla, y luego transformas a través de una ecuación. ¿El mundo de lo más pequeño funciona con la lógica del mundo normal del que nos desenvolvemos entre nosotros o no? ¿O la física de lo más pequeño no funciona igual que la física de andar por casa? Bueno, es una cosa de las que se descubrieron bastante reciente, el siglo pasado, en el siglo XX, que el mundo pequeño es muy, muy, muy, muy diferente a lo que nos rodea. Es tan diferente que nuestro sentido común, el humano, que sigue un proceso de evolución de siglos y siglos, es incapaz de entender siguiendo sus propios patrones, porque no estamos diseñados para entender cómo funciona el mundo de lo pequeño. Y de ahí que la mecánica cuántica, que la teoría que explica el mundo pequeño, nos lleve a paradojas y sinsentidos tan grandes como los que nos encontramos cuando hacemos cada experimento. Hay muchos autores que hablan de que el universo podría ser también infinito hacia lo más pequeño, igual que quizás lo es hacia lo más grande. Que cada vez que somos capaces de romper una partícula, salen varias que a su vez esas se dividen en otras, así sucesivamente, que no me sale. Porque, por ejemplo, tenemos los leptones, que tienen neutrinos, electrones, luego los neutrinos pues tiene otro tipo de neutrinos, los mesones, los quarks que tienen arriba, abajo, en fin. ¿Cómo piensas que puede ser la estructura de lo más pequeño de la materia? ¿Puede también ser divisible hacia el infinito? Bueno, ahora mismo en la ciencia yo creo que hemos aprendido del pasado que hay que ser bastante modesto y precavido con cuando uno hace una afirmación. Así que yo ahora mismo no me atrevería a decir nada al respecto porque posiblemente dentro de unos cuantos años puedan sacar este archivo de internet y dejarme en ridículo. No, lo que quiero decir es que... Lo borro, ¿eh? Si pasa, lo borro. Lo que quiero decir es que tenemos que ser suficientemente humildes para darnos cuenta de que lo que hoy no lo damos por hecho, mañana pueda ser justamente lo contrario. Hoy, es cierto que hoy se piensa que la materia no es infinita, que llega un momento en el cual obtienes algo que es fundamental, llamamos fundamental algo que no se puede dividir. Y hoy se piensa que el conjunto de partículas que tenemos, quarks, leptones, son fundamentales y por lo tanto indivisibles. Pero ya les digo a todos que si ocurriera que dentro de 1 o 2 años o 20 o 100 se encuentra una nueva división, pues habría que aceptarla porque la ciencia avanza así, a base de equivocarse e intentar ir un poquito más allá. Hasta no hace muchos años, relativamente pocos años, se pensaba que el átomo era indivisible por definición, que era el ladrillo básico que conformaba y que conformaba toda la naturaleza, toda la materia. No hace tanto que yo lo estudié en primaria, eso, y no tengo tantos años, así que poco a poco hemos ido asimilando de que realmente existen más partículas en el interior de la materia y que poco a poco se va desentrañando, ¿no?, ese interior, que es apasionante, pero no sé si se hace más complejo a medida que profundizamos más, como igual de complejo es cuando nos introducimos en agujeros negros o en quarks o en púlsares, objetos muy exóticos del universo. Sí, la complejidad puede ir aumentando, pero es cierto que el momento en cual la complejidad es muy grande te está eso diciendo a gritos que estás haciendo cosas mal. Una forma de funcionar nosotros en física fundamental, que es lo que llamamos nuestra rama, ciencia básica, es que intentamos describir las cosas de la forma más simple y sencilla posible. En el momento que las cosas se complican, ahí es un indicio claro de que posiblemente lo que tú piensas que es simple en realidad está compuesto de otras cosas. Entonces, si en algún momento nos encontramos con una complejidad mayor, seguramente tengamos que abrir un poquito más los ojos y mirar quizás con un poquito más de atención. Pues Javier, ha sido un placer tenerte con nosotros en Galaxias y Centellas, descubriendo, escarbando en el interior de la materia tan bien como haces. Aprovechando también que estás pasando unos días en tu isla, en Gran Canaria, antes de partir a tu centro de investigación, que por cierto, ¿cuándo vuelves? Bueno, volveré este sábado mismo, llego a Ginebra. Bien. Bueno, ya con mejores temperaturas, espero, ¿no? Ya en el mes de abril, mayo, se está mejor. Sí. Bueno, no tan bien como en Canarias, las cosas como son, pero ya por lo menos pasó lo peor. Javier Santaolalla, investigador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tu casa. Muchas gracias, Juanjo. Hasta luego. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Momento para repasar la actualidad científica tecnológica de la semana, como siempre en esta sección que lleva el nombre del suplemento de ciencia de Diario de Avisos Principia, que dirige nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable de este suplemento y de DEA Ciencia también. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros y hoy por fin tenemos que dar la buena noticia de que efectivamente, ¿por qué no? Gracias también al apoyo que dimos los medios de comunicación, la foto de la erupción volcánica del Hierro ganó ese concurso de la NASA. Sí, la verdad que ha sido una carrera no demasiado larga, porque ha durado solo 4 semanas, pero muy intensa. Y finalmente, pues tenemos que contar a todos nuestros oyentes que la NASA hace un concurso anual donde muestra, en un principio, 32 imágenes cogidas por sus propios satélites de todo el planeta. Y la verdad que son imágenes, bueno, de todo el planeta, incluso del universo, sí, del sol, o sea que son imágenes fascinantes. Pues de esas 32, popularmente se fueron votando y fueron haciéndose, pues bueno, pues como pasa en el fútbol, ¿no? Que se pasa a los cuartos de final, octavos y demás, y llegó el Hierro, esta imagen, llegó a la final y ganó y se ha convertido en la imagen del año de la NASA compitiendo con imágenes de glaciares, del sol, el planeta visto desde un satélite a oscuras, donde se ven las luces, o sea, realmente con imágenes espectaculares. Espectaculares, sí. Algo, me han preguntado mucho últimamente sobre este premio, y casi todas las personas que me preguntan sobre ello, me dicen, bueno, ¿y se les va a dar una placa, un premio, o ya está? No sé si, pues la verdad es que no lo sé, si tiene un soporte físico este premio. La verdad que no tiene soporte físico, pero solo con las miles de millones de menciones que ha tenido este asunto en todas las redes sociales, en todos los portales científicos y no científicos, ha generado un interés popular, porque la gente se sentía muy cercana al hierro, y además ha sido ganadora por goleada, o sea, sí, que casi todos los votos iban a esta imagen, que es la imagen del volcán, o sea, se ve desde arriba, desde el satélite, fue tomada el 10 de febrero de 2012 y se ve esa mancha que todos recordaremos turquesa, y como en un momento dado, en un punto de la mancha, pues se ve un burbujeo desde el espacio, ¿no? Un burbujeo que era el volcán del Hierro emitiendo todos esos gases y todos esos materiales que luego hemos visto a lo largo de todo este año, en qué era y qué ha supuesto, y que tuvo en vilo a esa isla. O sea que ese vilo pues se ha convertido en una promoción turística y espectacular, sí, y gratuita para la Isla del Hierro. O sea, eso es importante. Que ha sido muy positivo. Yo creo que solo con eso, mejor que una placa, ¿no? No, la verdad que sí. No me cabe duda que miles de personas de todo el mundo han oído hablar por primera vez de la Isla del Hierro y de las Islas Canarias, y que un tanto por ciento de esas personas que descubrieron por primera vez, gracias a este concurso, la Isla del Hierro, quizás un tanto por ciento significativo se dé un salto a la isla, porque además merece la pena. Sí, realmente yo creo que merece la pena, y además ahora que, bueno, se ha parado un poquito todo esto de los sismos y demás, pero vivir en directo, estar en una isla que está en crecimiento, que es una isla joven, que es por eso por lo que tiene ese vulcanismo activo que estamos viviendo y estamos aprendiendo a convivir con él sin ningún problema, pues es una belleza. Aparte que, bueno, pues se come un buen pescadito y se pasa un buen rato. Se pasa un buen rato. Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos, responsable del suplemento Principia y de su hermano digital de Aciencia.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más. A ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas. Solo apto para curiosos. La historia del hombre va ligada indiscutiblemente al uso de la energía. Desde los inicios de la civilización, el hombre ha necesitado energía para realizar trabajos como moler grano, desplazarse, calentarse, enfriarse, comunicarse, alumbrarse. Cada época ha tenido su fuente de energía. Julieta Schallenberg es autora del libro Sol, Petróleo, Viento, una historia de energía en Canarias, que nos escucha también desde nuestros estudios en Las Palmas de Gran Canaria. Julieta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Es, de verdad, un placer hablar de energía con la autora de este libro, que da un repaso, creo que por primera vez, a toda nuestra historia energética, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Julieta, a mayor desarrollo energético, mayor desarrollo social, o sea, a mayor energía disponible, mejor nos va. Sí, en realidad uno de los tradicionalmente uno de los de las formas de medir el desarrollo de los países es medir su consumo energético per cápita, y es algo que hasta hoy en día pues sigue esa tendencia. Afortunadamente esa tendencia está cambiando, pero ha sido un indicador clásico del desarrollo de los países y se sigue utilizando. ¿Y por qué digo que afortunadamente está cambiando? Porque hoy en día los países más desarrollados son los que tienden a consumir menos energía per cápita. O sea, llegado a un nivel de desarrollo, empiezan a, sobre todo en determinados países donde tienen más sensibilidad con los temas del ahorro, pues empieza a haber mucha política social y económica basada en el ahorro energético. Entonces un poco la tendencia se invierte y se intenta en países con mucho poder adquisitivo y con mucho desarrollo a tener menos intensidad de consumo energético, o sea, menos consumo per cápita. Pero sí, tradicionalmente, y se sigue haciendo así, claro. O se mide quiénes son los países desarrollados y no desarrollados hoy en día por el consumo energético per cápita, es lo primero que se mide, bueno, aparte de los euros per cápita o dólares per cápita. Eso. Hablemos, si te parece, de los orígenes, me imagino los primeros capítulos de este libro. ¿Cuáles eran las principales fuentes de energía de los aborígenes canarios? Estamos hablando ya de épocas prehispánicas. Sí, el libro comienza en la época prehispánica y, como decías antes, efectivamente es la primera vez que se recopila toda la historia de Canarias desde un punto de vista energético en toda la historia de Canarias. Es la primera vez que se hace. El hilo conductor es la energía. Cuando empezamos en la época prehispánica, el desarrollo era muy parecido al que se tienen en muchas sociedades primitivas. Se utilizaban recursos en el entorno inmediato, madera para la lumbre, para calentar, para cocinar. Se utilizaba el sol para secar alimentos, porque por aquel entonces no había neveras, obviamente. Claro. Y se utilizaba sobre todo la propia fuerza muscular, que obtiene su energía de las calorías que ingiere, en definitiva de los alimentos. Y sobre todo la fuerza muscular para utilizar, pues, el molino de mano, era lo que se utilizaba para triturar el grano, que luego se utilizaba el gofio, que luego se utilizaba para alimentar a las propias personas. Esas eran las principales fuentes energéticas, o las únicas realmente. Y además se constata que hubo un desarrollo muy, muy de su entorno, o sea, no se iban muy lejos tampoco a buscar los recursos de madera. O sea, era todo como bastante local. Y mucho músculo, entonces. Mucho músculo, sí. Mucho músculo, porque en aquel entonces, a diferencia de otras sociedades, quizás la época prehispánica no habían grandes animales de tiro. Claro. Habían perros y poco más. O sea, no habían grandes animales en Canarias. Claro. ¿Y cabras tirando de un carro? Como que no. No, yo creo que no. Yo creo que se ve difícil. Sí que parece que había habían domesticado el perro, por ejemplo, y sí que parece que tenían una cierta convivencia con algunos animales como el perro. Uh-huh. Y las cabras, pues, para ordeñarlas y, bueno, no, desde luego, para que araran la tierra. La verdad es que no. Llegó la conquista y con ella la tecnología que traían consigo los españoles, y entre esa tecnología estaban varios tipos de molinos movidos por agua, viento. ¿Qué supuso este cambio? La época de los molinos. El primer, bueno, antes incluso con la llegada de los conquistadores se produce un doble efecto. Comienza la dependencia energética de Canarias en primera instancia, como primera medida, y llegan los conocimientos de los conquistadores. El estado de desarrollo que estaba en España o en la península y en Europa era distinto al que teníamos aquí, y con esos conocimientos llegan los molinos de agua primero y los molinos de viento después. Pero antes de eso empieza la dependencia energética de Canarias, porque lo primero que hacen los conquistadores cuando llegan es: tengo que recuperar el dinero que he invertido en hacer esta conquista y tengo que desarrollar las islas. O sea, lo que se hacía era, bueno, tú invertías un dinero y a cambio te daban unas tierras, en fin, este tipo de acuerdos que se hacían antes cuando se conquistaban nuevos territorios, ¿no? Entonces, para desarrollar las islas o sus territorios, se encontraron con pocos recursos energéticos. Lo primero que hicieron es traer recursos energéticos de fuera, que trajeron esclavos, que en definitiva la esclavitud no deja de ser, aunque a algunas personas les parezca un poco difícil de entender, pero los esclavos son fuentes energéticas, recursos energéticos. La esclavitud era una forma de decir: necesito recursos energéticos, tengo que desarrollar el imperio romano, no tengo recursos energéticos, ¿qué hago? Pues busco esclavos que trabajen para mí. Realmente la esclavitud siempre ha sido un vector energético. Y trajeron animales de tiro, apareció el camello en Canarias, por ejemplo, que parece que es oriundo de aquí, pero no, lo trajeron de África. También trajeron mulos, caballos. Eso es lo primero que traen. O sea, empezaron a traer recursos de fuera. Y también se hace un uso que ya se hacía antes, pero se sigue utilizando la madera. Y se producen deforestaciones locales, que incluso hoy en día, pues todavía, sobre todo en algunas islas más que en otras, en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, bastante patente esos vestigios de deforestación local, en algunas zonas, en Tenerife también. En algunas zonas afecta más que a otras. Y eso sobre todo fue a raíz del desarrollo del ingenio azucarero. Una de las cosas que se hizo cuando se conquistó es, me pongo a desarrollar las tierras y empiezo a obtener réditos. Y lo primero que se instauraron fueron una serie de monocultivos. La idea era aprovechar las tierras para producir un monocultivo y exportarlo fuera. Y en Canarias se instauró el cultivo de la caña de azúcar. El cultivo de la caña de azúcar necesita mucha madera. y eso pues hizo que se deforestaran puntualmente. Aparecen, y también, bueno, luego aparecen lo que contábamos antes, también llegan los conocimientos y empiezan a haber molinos de agua. Los ingenieros azucareros normalmente utilizaban también la fuente de, fuente de energía del agua, pero también utilizaban madera. Y aparece el molino de agua para cereales, para moler cereales, y el molino de viento. Tanto se usó la madera que, por ejemplo, islas como Tenerife o Gran Canaria quedaron prácticamente despobladas de pinos. O sea, no había un árbol en la isla. Sí, bueno, la deforestación fue, sobre todo, puntual. No afectó a toda la isla por igual. Pero en las zonas donde en las zonas donde más se pusieron los molinos, por ejemplo, Ingenio, de azucarero, el nombre de Ingenio, pues la zona que se llama Ingenio en Gran Canaria, sí, viene su nombre de ahí, porque era una zona donde había muchos ingenios. Entonces sí que hay incluso decretos en los cuales se dice, pues se prohíbe extraer más madera del monte Lentiscal porque se ha visto que hay una deforestación. O sea, que desde aquella época se hacen edictos prohibiendo extracciones de madera en sitios puntuales. No, lógicamente, estos, ya como comentaba antes, sobre todo se buscaba madera en las zonas más inmediatas porque los traslados también eran costosos. Entonces afectó sobre todo a las zonas donde estaban instalados esos ingenios azucareros. Luego siguió esto durante muchos años, se cambiaban monocultivos unos por otros, y no sé si debemos dar un paso de gigante ya hasta hablar de la introducción del petróleo en las islas, o antes de eso hay otra gran revolución. Bueno, se instauran los molinos de agua y los de viento, y efectivamente entre la biomasa, los molinos de agua y de viento, pues prácticamente hasta mitad del siglo XIX. Y antes de llegar al petróleo, tenemos que hablar del primer combustible fósil que entra a Canarias, que no es el petróleo, es el carbón. Ah, el carbón. La introducción de los combustibles fósiles fue a través del carbón y fue fruto de la casualidad. No es que se planificara introducir los combustibles fósiles en Canarias, sino los combustibles fósiles, el carbón, se trasladaba desde Europa hasta América y se utilizaban los puertos canarios como punto de repostaje. Entonces recalaban aquí, se habituallaban y seguían en su viaje. Pero bueno, de las bodegas de los barcos a las cocinas canarias fue cuestión de años. Entonces, claro, a medida que pasaban, pues siempre quedaban cosas en el, se decía, un pequeño desembarco, y bueno, pues el carbón pasó así a las cocinas canarias. No sé si alguien se acuerda de las cocinas de carbón, las planchas de carbón, o sea, aquellos usos que se les daban en las cocinas. Pues, de nuestros abuelos, pues más, tampoco hace tanto, ¿no? Un poco más de un siglo. No hace mucho. No hace tanto. Y luego desembarcó, no sé si de la mano de los combustibles fósiles o de otro tipo de energía o de modelo energético, la electricidad a las Islas Canarias. Sí. Creo que fue la Palma, ¿me equivoco? Si ¿fue la Palma quien introdujo la electricidad en Canarias? Sí, en la primera central eléctrica de Canarias se instaló en La Palma. Pero curiosamente, bueno, llegó el carbón, como comentaba. Luego llegó también el petróleo, antes de la primera central, y sustituyó un poco al carbón, vino a ocupar ese lugar en las cocinas y apareció el alumbrado público. Empezó el alumbrado público con Belmontina, que bueno, pues tenía, pues el petróleo desplazó muy rápido al carbón, porque el petróleo es líquido, era más fácil de llevar, se llevaban bidones, sí. Entonces pues frente al carbón pues fue desplazando rápidamente. Y esas necesidades de alumbrado público, empieza a haber ya un poquito de desarrollo, alumbrado. Y eso da lugar a la primera central eléctrica. Primera central eléctrica fue una central que se destinó a dar alumbrado público a Santa Cruz de La Palma. Y curiosamente la primera central eléctrica fue una central eléctrica renovable, porque funcionaba con energía hidráulica, energía del agua. Claro. La segunda central eléctrica de Canarias fue en La Orotava, en Tenerife, y fue también hidráulica. Hay que esperar 4 años más. Y en 1897, la primera central de energías convencionales, que es de carbón, en Santa Cruz de La Palma, en Santa Cruz de Tenerife, y un año más tarde en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, prácticamente siglo XX. Sí, Julieta, hablamos de momentos en el que la electricidad era una revolución mundial, en el que se presentaban en ferias como inventos, como era revolucionario, y que... Me imagino que el hecho de que se haya instalado por primera vez esas centrales en La Palma, en La Orotava, pues respondan al interés de algunos gente pues culta o emprendedores que hayan dicho, pues me lo quiero traer esto para mi pueblo. Sí, de hecho la electricidad, bueno, la historia de Canarias, quizás tenemos que haber empezado por ahí, de la energía en Canarias es bastante parecida a lo que sucede en España o Europa, pero sí tiene ciertas diferencias y desde luego sí que tiene ciertos como desplazamientos en años. La electricidad ya se había introducido en la península y en Europa y en varios sitios en España, entonces, pero no terminaba de despuntar aquí. Y efectivamente la razón por la cual pues la primera ciudad que tuvo electricidad fue Santa Cruz de la Palma, tiene que ver con la burguesía sentada en Santa Cruz de la Palma. Una burguesía que tenía cierto poder de inversión, tenía un cierto nivel económico, un cierto nivel cultural, unas ciertas inquietudes, una ganas de desarrollar su localidad y pudieron pues poner en marcha la primera central eléctrica en Canarias. En la segunda, en la Orotava, fue un poquito lo mismo también. Fue una iniciativa que venía más de eso, ¿no? De un sector privado que decía, bueno, pues tenemos que desarrollar nuestra zona, tenemos que desarrollarnos como región, como zona, como ciudad, como pueblo. Y invirtieron y ya lo consiguieron. Curiosamente, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que eran ciudades mayores, de mayor tamaño, tuvieron sus centrales posteriores. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver con que las centrales de Santa Cruz y las de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, fueron centrales auspiciadas desde lo público, o sea, desde el nivel municipal, mientras que las centrales de Santa Cruz de la Palma y de la Orotava fueron centrales auspiciadas desde la burguesía, desde sector privado. Las centrales de las ciudades capitalinas, más complejas, mayores en tamaño, por supuesto, porque tenían que abastecer a más población y también más complejas, lógicamente por eso, pero sí que venían también auspiciadas desde el sector público, desde la municipalidad, desde el ayuntamiento. Entonces, también tuvieron más dificultades para arrancar. Esa es un poco también la perspectiva que nos da la historia de por qué han pasado las cosas, como ha pasado. Comenzamos generando electricidad aprovechando los saltos de agua y luego la abandonamos para quemar carbón y petróleo y ahora queremos volver otra vez a nuestros orígenes. Hoy por hoy, ¿cómo se genera electricidad en Canarias? En porcentajes, ¿cuánto, cuánto le debemos a la quema de combustibles fósiles y cuánto a otro tipo de energías renovables, por ejemplo? Pues claramente lo que ha quedado de combustibles fósiles es petróleo nada más, porque el carbón termina por desaparecer totalmente en Canarias a mitad del siglo, hacia 1960. El petróleo lo desplaza completamente y aquí queda nada más que combustible fósil, el petróleo y sus derivados. Y hoy en día la dependencia en energía primaria es del 98% del petróleo. Vale. Tenemos un 2% en energía primaria, que es energía eólica y energía solar. En electricidad esos números varían un poquito, aunque no demasiado, y la dependencia energética del petróleo para electricidad es 93%. Todo el petróleo llega a Canarias a través de buques, y en parte ya refinado y en parte se refina en Santa Cruz de Tenerife, en la refinería. Entonces nos llega por esas dos vías, nos llega por una sola vía, que es por barco, o sea que llega en distintos estadios, algunos ya refinados y otros no. Pero eso es prácticamente, pues si vemos en porcentaje, es la fuente dominante, claramente. Y estamos hablando. Y estamos hablando de una gran dependencia en este sentido, ¿no? Porque todo nos viene por barco. Entonces, teniendo recursos como el sol y el viento, pues también es una pena que no estemos desarrollando esos recursos en una mayor proporción. Dependemos tanto del petróleo que nos llega a través de los barcos que cualquier conflicto bélico, incluso temporal, marino, nos puede hacer que deje de fluir, ¿no?, ese canal de suministro. Pero claro, cuando vemos estas cifras de dependencia del petróleo, miramos en las energías renovables. Pero mi pregunta es, ¿las energías renovables están llamadas a sustituir al petróleo o solo aspiran a ser un complemento? A lo mejor bajar este porcentaje un poco más, pero nunca llegar a sustituirlo del todo. Hombre, yo creo que si pensamos de aquí a 100 años, nadie puede pensar en un mundo basado, cuyo sistema energético esté basado en el petróleo. Eso es totalmente inasumible, entre otras cosas, porque el petróleo pues empieza a declinar y lo mismo le pasa con el gas natural, va a empezar a declinar un poco más tarde, pero No podemos pensar que dentro de 100 años el mundo tenga un sistema energético basado en combustibles fósiles, totalmente impensable. Las energías renovables están llamadas a jugar un papel primordial, sobre todo porque al final pues la energía solar es el recurso primario del que viene todo. Y bueno, salvo un poquito de geotérmica, pero prácticamente todo viene de un recurso primario que es la energía solar, que es un recurso gratuito. No desarrollarlo, a mí no me cabe en la cabeza que las generaciones futuras no desarrollen un modelo energético basado en la energía solar. ¿Que podemos tener otros vectores? Sí, pero que no serán el petróleo también. Tendremos probablemente otros vectores energéticos secundarios a partir de la energía solar. En algunas zonas del planeta, bueno, está el debate este de la nuclear y de cómo evolucionará, pero eso para Canarias, a la escala de Canarias, no es algo que nos vaya a afectar mucho, con lo cual aquí en Canarias, pues probablemente cuando pensemos en 100 años, lo que veremos es un sistema fuertemente basado en renovables. Claro. Yo creo que justo lo que pasará es todo lo contrario. En un modelo de transición, en un modelo en el que estamos pensando ya con una fuerte contribución de renovables, en sistemas como Canarias, sistemas complicados porque son sistemas eléctricos, somos islas geográficas, pero islas eléctricas también, cada isla es una red eléctrica, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que tienen una pequeña interconexión. Entonces, esto es muy complicado porque hay que gestionar la demanda y la producción a escala pequeña, y eso hace que el sistema también sea más caro. El sistema eléctrico más caro de España es el sistema de hierro. Entonces, gestionar todo esto es complicado. Entonces, en un momento de transición, una transición avanzada, yo creo que lo que pasará es justamente lo contrario. Habrá algún combustible fósil, probablemente derivado del petróleo, que va a ayudar a que las renovables tengan un margen de seguridad, por así decirlo. Se utilizarán en un futuro quizás pues grupos diésel, que son de bastante rápida respuesta, o quizás algún tipo de gas, algunos derivados de combustibles fósiles, para utilizar como sistemas motores que puedan entrar y salir muy rápido del sistema, ayudando a que las fluctuaciones de las energías renovables pues no se noten en el sistema eléctrico. Ese es yo creo que por donde van a ir los tiros en el futuro. Entonces, justamente lo que va a pasar es todo lo contrario. Si ahora vemos que las renovables son un complemento, pues probablemente antes de llegar a una transición total, los combustibles fósiles van a ser el complemento de las renovables. Lo que va a decidir esa frontera de tiempo va a ser, sin duda, creo, las existencias, las reservas de petróleo que queden en el mundo. Está la famosa curva de Hoover, que, bueno, muchos autores de los años 60 ya juraban y perjuraban que en esta época no habría ni una gota de petróleo, y sin embargo siguen descubriéndose reservas y se siguen envasando millones de barriles cada día. ¿Por dónde van los tiros? Si vemos un poco la progresión de reservas de barriles en el mundo, o sea, de petróleo, porque soy de la opinión de hasta que no se acabe el petróleo no se impulsarán otras, ¿de qué plazos estamos hablando? Sí, hay varias cosas que he nombrado que son muy interesantes. La curva de Hoover efectivamente nos dice que el pico de petróleo ya pasó, de hecho, hace un par de años. Y el pico del petróleo es el momento en el de mayor extracción. No quiere decir que después del pico del petróleo no haya petróleo, sino que es el punto de inflexión. A partir de ahí empieza a decrecer lentamente, ¿no? Entonces parece que hay un consenso en que esto es así. Luego también hay otra cosa que mucha gente dice, y es verdad, dice, es que hace 80 años decían que quedaban 40 años de petróleo, y después de 40 años siguen diciendo que quedan 40 años. Sí. Y esto es algo que es verdad, que es así. Y la explicación es una explicación técnica. Realmente cuando se habla de lo que queda de petróleo, se hablan de las reservas probadas. ¿Y qué es reserva probada? Pues una reserva probada es una reserva que se ha descubierto, pero no solamente que se ha descubierto, sino que los precios actuales del petróleo es rentable su extracción. Entonces, en los precios, cuando estaba el barril de crudo a $30 el barril, que fue hace nada, pues las reservas probadas son, dicen, yo no puedo sacar petróleo que me cuesta sacarlo $40, claro, porque no lo puedo vender, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, eso son reservas, pero son reservas que no se cuentan dentro de las reservas probadas. Ahora el barril del petróleo está a $100 por barril, y ya lleva así varios años, un par de años, y no tiene ninguna perspectiva de bajar. Entonces, muchas reservas que antes no eran rentables, ahora sí lo son. Son reservas que están más profundas, que cuestan, por tanto, más dinero, hay que invertir más dinero para extraerlas. Y también, bueno, a mayor profundidad, pues siempre también hay mayor peligrosidad con la tecnología actual. Son tecnologías más nuevas que se están desarrollando, que no están tan probadas, y por la propia profundidad del mar, pues siempre hay más riesgo. Eso en cuanto a las reservas que hemos incorporado, que y luego también se descubren cada vez menos, y por eso es la curva, que se descubren nuevos yacimientos, pero cada vez menos. Y cada vez son bastante menos, y se ve la curva de, cuando miramos la curva de descubrimientos de nuevos yacimientos, vemos que ahí se está descendiendo de una forma muy, muy rápida. Entonces, esa suma, ahora sí hay yacimientos que antes no eran rentables, que ahora sí son y forman parte de las reservas probadas. Aventurar hoy en día cuánto va a durar ese petróleo que nos queda, cuando probablemente todavía queda algo por descubrir, es bastante aventurado, porque depende de dos factores, de cuánto, todo en modelos energéticos normalmente siempre se hablan, hay dos factores que influyen. En el caso del petróleo, los recursos que hayan, que más o menos podemos intuir, pero la otra pata es cómo se van a consumir esos recursos. O sea, en el futuro, dentro de los 10, 20 años, va a haber un gran desarrollo de renovables y de ahorro energético, y por tanto el consumo del petróleo va a disminuir y por tanto va a durar más años. O de repente, pues por lo que sea, China deja de consumir carbón y se pasa a consumir petróleo, y entonces dura mucho menos, porque ahora el desarrollo de China se está haciendo sobre todo en base a carbón y a hidráulica, y el aumento del consumo de energía es brutal. Viene la China detrás, está Brasil, hay muchos países emergentes con una gran población que están, que son los grandes consumidores de energía hoy en día, y lo van a hacer en los próximos años. Entonces, todo eso va a variar el tiempo en el cual hablemos de cuánto va a durar el petróleo. En todo caso, el petróleo va a durar mucho. La cuestión es, ¿hasta cuándo hay suficiente petróleo como para que sea lo suficientemente económico para basar el sistema energético en él? Esa es la pregunta relevante. Porque luego va a quedar, el petróleo es la base de los plásticos, es la base de toda la industria de los polímeros. No, o sea, la petroquímica no solamente es energía. Entonces, el petróleo en esas cantidades, que son mucho menores, pues va a durar muchísimo tiempo. La respuesta en la edición 600 de Galaxias y Centellas, dentro de muchos años, y en la décima edición del libro Sol, Petróleo, Viento, una historia de la energía. Actualizado dentro de 100 años. De 100 años, de Julieta Scheinberg Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Un abrazo, hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Tiempo para responder a esas preguntas cotidianas que le encomendamos cada semana a nuestra compañera Aida Martínez. Aida, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Dos preguntas interesantísimas, como siempre. La primera, vamos al grano ya. ¿Tienen gérmenes los gérmenes, Aida? Bueno, siempre se dice que bicho malo nunca muere. Eso dicen. Pero en este caso, los gérmenes, que son organismos microscópicos que causan enfermedades, ellos también pueden enfermar. Así. Y te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, tenemos una ameba, la anahilaria, que causa una forma de encefalitis en humanos, puede ser infectada por la bacteria la legionela, que es la misma que provoca la legionelosis en humanos. Pues la ameba puede ser infectada por esta bacteria la legionela también. Anda. O sea que compartimos ahí el que nos infecte la legionela. También hay, por ejemplo, las bacterias pueden ser infectadas por virus, y por ejemplo el virus fago T4 infecta a la bacteria E. coli, provoca su ruptura y muerte después de unos 20 minutos. Anda, y sabemos que la bacteria E. coli, que sabemos el caso de los pepinos en Alemania y todo, sí, lo que se causó, es bastante mala para el ser humano. O sea, que las bacterias también tienen enfermedades. Podemos decir que las bacterias también tienen enfermedades, que en general todos los microorganismos, los gérmenes, también tienen su lado débil o algo que les hace que puedan fallar en un momento dado. Segunda pregunta que nos planteas, esta yo lo hago mucho esto, ¿eh? ¿Por qué hacemos o decimos achú al estornudar? Yo creo que en general todo el mundo dice achú, pero hay gente que me ha dicho no, achú no, achís. Hay gente que dice achú, bueno, son las vertientes del estornudo, ¿no? Pero debemos decir que siempre el estornudo lo que va a comenzar es con una inhalación repentina, que esta sería la parte de que decimos ¡ah!, que empezamos a abrir la boca. Y el chú ocurre durante la exhalación porque la mayoría de los músculos del cuerpo se contraen de forma refleja. Esto lo que obliga es a cerrar la boca hasta que crece demasiado la presión en los pulmones y entonces es cuando el aire se libera en una ráfaga. Como la lengua presiona el paladar, este aire provoca un sonido de ch. Y con los labios fruncidos emerge la U. O sea, es complicado hacer un estornudo. Es verdad. Con lo cual podemos decir en resumen que el sonido que hacemos al estornudar se debe a las contracciones reflejas de los músculos. Que es inevitable. Vamos a intentar hacerlo con todas las vocales. Tarea para nuestros oyentes. Sí, a ver que nos cuenten los oyentes a ver si son capaces de cambiar el achú por otra palabra. Otra cosa. No sé, decir alguna palabra que se les ocurra, que se les venga a la cabeza. Ornitorrinco. Ornitorrinco. A ver si lo capaz es que también estornudo le dura hasta decir ornitorrinco. Aida Martínez, compañera, hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta la próxima semana, Juanjo. Adiós. Rápidamente llamamos al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología para hablar con nuestro compañero Gregorio de la Fuente. Buenas tardes, Gregorio. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. En tres minutos tenemos que hablar de imágenes espaciales, de fotografías que realizan a la Tierra muchos satélites. Bueno, pues después de esta semana que la fotografía del hierro pues ha sido la ganadora de ese concurso de la NASA, pues igual nos interesa profundizar un poquito más y ver cómo nos ven los satélites. Estas imágenes están hechas por satélites, así que la mayoría pues son de la NASA y de la ESA, que es la Agencia Espacial sí. Europea, y hay algunas páginas web que tienen miles, pero literalmente miles de fotografías tan bellas como las del hierro. La más famosa, o una de las que tienen más solera, pues es muy sencilla de buscar. De todas maneras dejaremos en la página de Facebook todas las direcciones, pues es Visible Earth, que sería algo así como Tierra Visible, porque son fotografías hechas en el rango del visible, son fotografías que podríamos hacer entre comillas con una cámara normal y corriente. En esa página pues tenemos clasificadas no solo por áreas geográficas, sino también pues por distintos tópicos como biosfera o criosfera, que serían las zonas de hielo o la superficie del océano. Es una página que, como digo, tiene miles de fotos. Pero de los satélites desde el espacio no solo sacan fotos o hacen o toman imágenes en el visible, que pues veríamos lo que ve el ojo humano, sino que también estudian multitud de procesos para los que el ojo humano no está preparado, pero hacen esas imágenes, las transforman en visible, y en este caso pues tendríamos también de la NASA el Earth Observatory, el observatorio de la NASA, que tenemos pues también multitud de imágenes, en este caso pues también muy dedicadas a lo que es producción primaria en el océano, esas imágenes en las que vemos de repente un verde brillante en el océano, que se debe pues al crecimiento de algas microscópicas. También tiene dedicada una zona muy especial a lo que es contaminación, una zona dedicada a las tormentas de arena, y ahí la Canarias pues sale muchísimo con toda esa calima. Sí. Y como no, pues también la ESA, aunque hay que decir que va un poco a la zaga, la Agencia Espacial Europea, pues tiene su página dedicada a la observación terrestre desde el espacio, sobre todo con su satélite más famoso, que es el Envisat, y ahí tenemos también multitud de imágenes, seleccionan una cada semana, la foto de la semana le llaman, sin mucha originalidad, pero como digo, son miles de imágenes. Y si con todo esto todavía no estamos convencidos o no tenemos nuestra curiosidad saciada, pues una página web, que es el Science Visualization Studio, SVS, lo podemos buscar en cualquier buscador, ponemos SVS NASA, y ahí ya no son imágenes reales, son animaciones, algunas de ellas de varios minutos de duración, son auténticos documentales que están hechos a base o gracias a la información que recogen todos estos satélites, y tenemos animaciones que nos explican cómo evoluciona la cubierta de hielo en el Ártico, por ejemplo, a lo largo de las décadas, o cómo son las corrientes oceanográficas. Como ya digo, un mundo en esto de la observación de la Tierra desde el espacio, y tenemos la suerte de que tanto la NASA como la ESA ponen a disposición muchísimas de esas imágenes en internet. Pues Gregorio, que nos vamos. Un abrazo, hasta la próxima semana. Un abrazo y un saludo. Adiós. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo que les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas tardes. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star.